carrera semejante a este mal carruaje. Carrera, están aquí pidiendo vía. Ya te está semejante a este mal carruaje. Carretera, están aquí pidiendo vía. Cuando se encuentre el chichi vaya pasando, miren bien los ojitos de este polluelo. Cuando se encuentre el chichi vaya pasando. Yo estoy bien malo aquí en el piojito, yo que estoy en el piojito que no se espanta. Tiene ya el camión grande rodando y hasta que aquí mismo me quede mi puestecito. Lo que iba es previsto sin ese ave, que remonte en los aires y mira a todo mundo. Lo que vive es previsto sin ese ave, que remonte en los aires y mira a todo mundo. Es que yo de la ciencia soy en la llave, que yo con mi canto soy bien profundo. Que yo de la ciencia soy en la llave, que yo con mi canto soy bien profundo. We'll be right back.